He venido en respuesta a tus plegarias. La vida ya no tiene sentido, ¿verdad? El vino no tiene sabor. La comida te produce náuseas. Parece que que nada tiene razón de ser, ¿verdad? ¿Y si yo pudiera devolverte todo, calmarte el sufrimiento y darte otra vida? Una que no puedes ni imaginar. Sería para siempre. Y ni la enfermedad ni la muerte podrían volver a tocarte. No temas. Voy a darte la ocasión de elegir que yo no tuve. Lestat de Lion Kurt. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas lunas tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 15 de octubre del año 2021. Esto es Arkham, un espacio para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri para todos ustedes. Y esto que acabo de leer es un argumento de la película de Entrevista con el vampiro. Y bueno, pues lo dice Lestat, interpretado por Tom Cruise, en esa película que creo que estuvo bastante aceptable para las crónicas vampíricas de Anne Rice. Y me encuentro ni más ni menos que con mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? Bien, bien, mi estimado Ariel, ¿cómo andas? Bien, aquí nomás. Aquí nomás estamos. Fíjate que bastante interesante va a estar el programa el día de hoy, ¿eh? Sí, no Viste, de como que creer. los vampiros es algo que a todo mundo ha intrigado. Sí, llevan Sí. muchos, muchísimos años. Menos una asquerosa película que no voy a mencionar, Ahorita en vamos este momento al menos. a... La van a mencionar de todas maneras. Sí, yo sé que la van a Oye, mencionar, pero no. vamos a presentar a la gente que va a estar con nosotros. En primer lugar, tenemos a nuestro buen compañero y amigo César Garduño. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, muy contento de estar el día de hoy de nuevo con todos ustedes y toda la gente que está de aquel lado de la computadora o el celular, el aparato electrónico de su preferencia. Así es. Y sobre todo en este tema que yo concuerdo totalmente con mi querido Humberto, que es uno de los temas más apasionantes, ¿no? Yo creo que para mucha gente, porque si se ponen a revisar el material en torno a los vampiros, es interminable, es muy vasto. Hay cualquier cantidad de películas. De las primeras películas que se hicieron de largometraje en el cine de principios del siglo pasado, Sí. pues hay varias películas que son de vampiros. Entonces, finalmente, la inquietud por los vampiros, pues está presente y es un tema muy atrayente para mucha gente desde entonces, Sí. yo creo que desde el siglo XVII, XVIII, XIX y XX hasta nuestros días. Sí, así es. Es un tema bastante interesante. Es un universo completo. Como bien podríamos hablar de, no sé, de un universo de superhéroes o de un universo cinematográfico de algo, una saga inclusive de cine, es verdaderamente extraordinario el universo Es vampírico. que traslapa medios, no nada Sí, más es el cine, es no. la literatura, son los cómics, Horriblemente los grande. programas de televisión. Sí, así es. Entonces hay las caricaturas, ¿no? Sí, Hay claro. caricaturas de Bugs Bunny y de la Pantera Rosa que Que donde hacen se tienen que alusión. enfrentar con Drácula, ¿no? Sí, así es. No, es un tema bastante interesante. Y sobre todo, pues que tenemos a nuestro vampiro de cabecera, que Sí, así seguramente es. Así lo vas es. a presentar a A continuación, o continuación, todavía vamos a más presentar interesante. a alguien que, si bien no es vampiro, tiene algo que ver también con eso. Y es nuestro culto amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Uri, Ariel, Biel, perdón, Humberto, César. Pues aquí, ya listos para este programa que yo también lo esperaba, ya que tenemos a nuestro vampiro de cabecera, Así es. ya que a mí realmente me apasionan los vampiros. Y bueno, Y vamos a los ver. murciélagos también, por lo que vemos por tu nombre, ¿no? Sí, mi personaje principal. Es algo así como el vampiro fronterizo entre la Ciudad de México y el Estado, Hay unos que de plano tal, pero sí de veras. Muy bien, y pues obviamente tenemos a nuestro vampiro de cabecera, la persona que nos va a ilustrar un poquito acerca de este tema, porque la verdad es que es enormemente grande. Mi querido Darius, ¿cómo estás? Buenas noches, caballeros. ¿Cómo están todos ustedes en esta agradable y fresca noche? Genial para ir de cacería. Excelente, excelente. Yo ya traigo mi collar de ajos, así es de que ajo. Ya no te des vueltas para acá. Hace poquito, que tendrá como una semana, yo creo, Como los perros, ¿no? Los dos de limones. así de limón. Vi un meme que le habían tomado una foto. Bueno, no era un meme, era una foto de un supermercado que decía repelente de vampiros. Si eran los ajos, repelente de vampiros, creo que $4 o algo así. Me dio mucha risa, la verdad, me acordé mucho de Darius. Bueno, vamos a empezar con las efemérides del día de hoy rápidamente. Para empezar con nuestro tema, nos vamos a ir rápido, rápido, rápido en las efemérides de octubre del 16 al 31, que es la segunda quincena. Bueno, empezamos con el día de mañana, sábado. Humberto va a pegar de brincos, por supuesto, porque se celebra el Día Mundial del Pan. Fue Ah, creado ese por la Federación Internacional de maldito Panaderos. pan, ese es más difícil que vencer, que no No, manches, y ¿eh? ahorita estamos ya empezando con una temporada aquí en México del pan de muerto. Un pan verdaderamente súper bueno y delicioso, con muchos sabores, el pan de muerto. Muy bien, también el día de mañana, un 16 de octubre, pero de 1854, nace ni más ni menos que Oscar Wilde, poeta y escritor irlandés. Y pues bueno, tiene muchos cuentos y novelas a su nombre, como, pues no sé, El retrato de Dorian Gray, El fantasma de Canterville, El príncipe valiente, también creo es de él, ¿no? Sí, Y el está. gigante egoísta también. Y El gigante egoísta, es cierto, de Oscar Wilde. El Humberto ya se puso a estudiar, ¿eh? Sí, es que me Oigan, regresaron la primaria. lástima, lástima que no está Rodo con nosotros, porque yo creo que está preparando su fiesta para el día 17 de octubre, que es el próximo domingo, porque un 17 de octubre, pero de 1914, nace ni más ni menos que un pilar de los cómics llamado Jerry Siegel. Nace en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, y bueno, pues es uno de los creadores del primer superhéroe como tal de los cómics, llamado Superman. Entonces, ha de estar preparando, yo creo que Su su fiesta, ¿no? entrada triunfal. Así es, efectivamente. También un 18 de octubre, pero del año de 1985, mi querido Dark Knight, Nintendo presenta la NES, Nintendo Entertainment System, ajá, en Nueva York, la consola de 8 bits, que fue un éxito instantáneo. La NES, no manches. Fíjate, el 85, yo todavía no nacía en ese Ay, tiempo. cállate, no manches tú. El ni entiendo. El ni entiendo, sí. Bueno, pues también en 1985, un 18 de octubre, se estrena una película que, si bien no está tan apegada a la obra escrita, a la obra literaria, creo que estuvo bien, fue un esfuerzo bastante loable. No sé qué opine mi querido Dark Knight, porque estoy hablando del Reanimador, dirigida por Stuart Gordon y protagonizada por Bruce Abbott. Que bueno, pues fue la adaptación de El Reanimador de Howard Philip Lovecraft. Bueno, sabes que es muy difícil adaptar una obra de Lovecraft. Realmente, aunque tiene algunos tintes de la novela, no es totalmente la novela. O sea, finalmente, además, está hecha en tiempos diferentes. Pero bueno, no es mala, vamos. Sí, no es mala, está bastante aceptable, pero sí le faltan algunas cosas de la novela, ¿no? Como siempre, ya sabes, ¿no? Sí. También No hay más siendo Lovecraft. Ah, sí, exactamente. Exactamente. También un 18 de octubre, pero de 1968, se estrena otra película basada en un cómic llamado Barbarella, dirigida por Roger Vadim y protagonizada por Jane Fonda. Una de las películas de Jane Fonda. Que es un pasón de mota, por cierto. Está como rara, ¿no? Es que está muy. La verdad es que esa película fue más por ver a Jane Fonda, o sea, casi en cueros, que hacer una película. Pero ya se hizo una película clase B de culto, entonces es muy famosilla. Así es, se hizo muy famosa. Bueno, pues el 19 de octubre es algo muy importante, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objeto de crear conciencia y promover cada vez más que las mujeres accedan a hacerse pruebas y obviamente diagnósticos y tratamientos oportunos para esta enfermedad. También el 19 de octubre, pero de 1745, fallece Jonathan Swift. ¿Sabes quién es Jonathan Swift? Así es. A ver, ¿quién es? El creador de Los Viajes de Gulliver. Ay, bueno, está bien. Me parece muy bien. Oye, fíjate que también un 19 de octubre, pero en 1969 se celebra el mundo, se acaba el mundo en el relato de La Última Noche del Mundo, de Ray Bradbury. De Ray Bradbury, sí. Sí, este también fue un 19 de octubre. También déjenme decirles que el 20 de octubre, pero de 1956... nace Peter Morwood En Lisboa, sí, exactamente. Él escribió varios libros de la saga de Star Trek. Ajá. Y Sea Quest. Sea Quest, Aventura Submarina, sí. ¿No? ¿Te acuerdas? Ajá. Bueno, pues él fue. Y bueno, pues lástima nuevamente que no está Rodo con nosotros, porque el 21 de octubre también va a ser un fiestononón de aquellos grandes, porque se celebra ni más ni menos que el Día de la Mujer Maravilla. Ah, ¿es cumpleaños de la Gal Gadot? No, de los cómics. No, dije, no, sí. Man, yo sí voy a esa fiesta. No, sí voy. Fíjate que esto es bien interesante porque es el único personaje, me van a disculpar todos los Marvelitas como César Garduño y Dark Knight, me van a disculpar, pero es el único personaje que tiene día que le concedió la ONU. La ONU fue la que decidió declarar el 21 de octubre como el Día de la Mujer Maravilla. Ah, no manches, ¿en serio? Es en serio, es el único personaje de cómics. Ajá. ¿Qué Superman y qué el Hombre Araña para ustedes? Fue la Mujer es Maravilla. Es que todos usaban los calzones por fuera y andaban en mallas. No manches, ¿quién les va a dar un día? Sí, puede ser. Es que su inventor, el que concibió la Mujer Maravilla, también inventó el detector de mentiras. Ah, fíjate. Está interesante, entonces, ¿eh? Sí, hay una película con el lazo este, ¿no? De la verdad. El lazo, ajá, de la verdad. De hecho, por eso. El detector de mentiras. Pero de veras, el polígrafo, sí, o sea, es de hecho, de hecho, por eso la Mujer Maravilla trae un lazo de la verdad. Exacto. Porque ya, sí, traía, claro, la idea este señor del polígrafo, sí. Bueno, pues la Mujer Maravilla hizo su primera aparición en All Star Comics número 8 de 1941. Bueno, y ahora un dato interesante, el 21 de octubre del 2015, a las 4:29 de la mañana exactamente, Marty McFly, el Dr. Brown y Jennifer llegan desde el 26 de octubre del 85, o sea que viajaron al futuro, que para nosotros ya es pasado, y en ese tiempo era nuestro presente. Digo, creo que así era, ¿no? Por ahí iba, sí, me así perdí en la... Bueno. A ver, dilo de nuevo sin titubear. No, ya, la verdad, pues me salió así nada más. Muy bien. Sí, no, hombre, horrible, ¿no? También el 23 de octubre, pero de 1942, nace Michael Crichton. Ahí sí ya me animo que no sepan quién es, ¿no? Médico, guionista y novelista estadounidense. Con obras muy muy populares como Parque Jurásico, El Mundo Perdido, La Amenaza de Andrómeda, Congo, Esfera, Acoso. ¿Quién más? ¿Qué más escribió? Ay, La Torre, El Congo. Sí, fíjate que sí. ¿No varios... de Parque Jurásico? Sí, Parque Jurásico aparte. Bueno, pues él, varias de sus novelas se han llevado al cine, ¿no? Oigan, y un 23 de octubre, pero en 1958 hacen su debut como personajes secundarios en la revista Spirou unos personajes azulitos que todos ubicamos como los pitufos. Su cumpleaños, sí, de 1958, un 23 de octubre. Posteriormente, un año después, gracias al dibujante Pello, pues ya tienen su título como personajes principales, los pitufos. También el 24 de octubre, pero de 1991, muere tristemente Jane Roddenberry. Ah, Roddenberry, sí. A los 70 años de edad, creador de Star Trek. Está de luto, sí, como no. Así es. También el 24 de octubre se celebra el Día Internacional de la Biblioteca. se celebra desde 1997. También el 25 de octubre se celebra el Día Internacional del Artista, que es celebrado por los artistas partidarios de todo el mundo para honrar las contribuciones que los artistas hacen a la sociedad. Esto está interesante, sí. ¿Eh? No, sí, no, que realmente es una aportación bastante grande, loable. Loable, sí. Exactamente. También el 25 de octubre de 1957 fallece Lord Dunsany, ya hemos mencionado varias veces, que es el escritor de La hija del rey del país de los elfos, y bueno, pues es pionero del género de fantasía heroica. Ajá. ¿No? Este señor tiene, por ahí dicen que también tenía influencia de Lovecraft. De Lovecraft, así es. También un 25 de octubre, mi querido Dark Knight, se estrena una de las películas más representativas del terror y de los años 80, a pesar de que es del 78, de 1978, y es Halloween, dirigida por John Carpenter y protagonizada por Donald Pleasence. Esencia y Jamie Lee Curtis. Así es, Jamie Lee Curtis, ¿cómo no? Y bueno, pues un 26 de octubre se estrena otra película, yo creo que de las más representativas de los 80s, ni más ni menos que Terminator. Ah, cómo no. Llegaba a las pantallas grandes el 26 de octubre del 84. Fue revolucionario en los efectos especiales. Y bueno, pues yo creo que fue donde que catapultó a lo más alto de lo alto. Que ahí a Schwarzenegger. Ahí hay un detalle que apenas me acabo de enterar, uh-huh, hace unos meses. ¿Te acuerdas que en esa película, bueno, se acordarán que en la parte final, donde están en la fundidora, que aparece no es cierto, es en la 2. Esa es la 2. Donde se aparece esta... Ah, sí, Sarah Connor. La sí, Sarah Connor, sí. Sí, así que vas a decir. Que se convirtió en ella misma. Sí. Yo no sabía que tiene una hermana gemela. Sí, fue una hermana gemela que tiene ella y hizo esa escena. Que hizo esa escena. Está padre, ¿no? Digo, está bueno y el dato está padre, ¿no? Sí, yo no sabía que tenía una hermana gemela, ¿ve? Sí. Teníamos dos oportunidades de vencer a Skynet, carajo. Eso fue en Terminator 2. Y bueno, pues gracias a James Cameron tenemos esta historia en el cine. También un 27 de octubre, pero de 1985, en punto de las 2:42 de la mañana, Marty McFly y el Dr. Brown viajan al 12 de noviembre de 1955. Es decir, en Volver al Futuro 2, ¿no? Sí. Muy bien. Se la pasan brincando como chapulines. Sí, exactamente. Y el 28 de octubre, pero de 1969, nace el Internet, cuando se realizó el primer test de funcionamiento de la red. Ya como tal, ¿no? Mi estimado Alberto, porque antes era una red para comunicarse entre universidades que se llamaba el ARPANET. El ARPANET. Sí, no, más era una red para conectarse entre universidades y hasta después ya salió después, al mundo exterior. Exacto, y ya fue cuando se le cambió la nomenclatura a Internet. Así es, sí, efectivamente. Y al inicio fue nada más con puros propósitos, incluso militares. Bueno, pues lástima nuevamente que no está Rodolfo. Seguramente está haciendo preparativos para esta otra celebración, porque el 28 de octubre se celebra el Día de Stan Lee, establecido en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, cada 28 de octubre de cada año. También el 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación. Y está padre, un chorro de películas, ¿no? Que ya hay en animación en los últimos años. Y bueno, pues un 29 de octubre se estrena otra película de terror que si bien no es como que de los más cúspides, pues creo que al final, en los últimos años, ha sido muy famosa. En el 2004 se estrena Saw, El Juego del Miedo, dirigida por James Wan y protagonizada por Leigh Whannell. También un 29 de octubre, pero de 1922, se estrena ni más ni menos que la primera película de Sherlock Holmes, mi querido Dark Knight, dirigida por Albert Parker y protagonizada por John Barrymore, nuestro primer Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, exacto. Muy bien, y ¿qué crees que, un dato bien curioso, el 29 de octubre, pero en 1938, la CBS emitió la adaptación radiofónica realizada por Orson Welles de la novela de la Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Cuando hizo su por cierto, fíjate qué curioso, porque fíjate que la primera transmisión de radio del Teatro Mercury, que es el programa de radio de Orson Welles, la primera fue Drácula. Ajá. Entonces, pues tiene que ver con el tema de hoy. Sí, de hecho, es una curiosidad, ¿no? Uh-huh. También un 29 de octubre, pero en 1988, tiene lugar el fin del mundo, profetizado por Frank, el conejo gigante del futuro, en la película de Donnie Darko. Sí. ¿Cierto, no? Cierto. Así es. Y bueno, pues ya para casi terminar, un 31 de octubre, pero el año 2001, se estrena otra adaptación de Howard Philip Lovecraft al cine, llamada Dagon, dirigida por Stuart Gordon y protagonizada por Ezra Godden. Más o menos también, creo que como que no le han sabido dar al clavo de esta situación, ¿no? Mira, aunque no puedo decir que es tan mala, lo que pasa es que como no adaptas cosas, o sea, no es lo mismo leerla, cuando ves algo hecho cine o la televisión, dije, te decepciona tanto que dices que no, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está lo que es Lovecraft? Así es, como que les falta todavía ese toque, ¿no? No, bueno, es que Lovecraft estaba a un nivel que no manches. Vamos a hacer un programa, ¿no? La siguiente semana creo que de Lovecraft. Sí, parte de los especiales de terror dentro de dos semanas. Ajá. Ahorita vamos ya a anunciar todo eso. Bueno, y ya para terminar, ahora sí, y darle paso a Anquilo Darius, hay algunos personajes que vieron la luz en el mes de octubre. Y primeramente tenemos a Flash, el segundo Flash. Su verdadero nombre es Bartholomew Henry Allen, nuestro querido Barry Allen, el mejor Flash que ha tenido DC. Su primera aparición fue en Showcase número 4 de 1956 y sus creadores fueron Robert Kanninger y Carmine Infantito. También nuestro mejor Linterna Verde de DC, que es Hal Jordan, el segundo Linterna Verde, su nombre es Harold Jordan. Hal Jordan, su primera aparición fue en Showcase número 22 de 1959 y sus creadores fueron John Brom y Gil Kane. Y también un personaje villano de la serie Superman, Mr. Splick, a ver si no me corrige después Rodolfo, su raza de este ser, pues es un duende de la quinta dimensión. Su primera aparición fue en Superman número 30 de 1944 y sus creadores, bueno, pues fueron Jerry Siegel y Joe Shuster. También Big Barda, su nombre es Barda Free. Su primera aparición es Mr. Miracle, número 4, en 1971. Y su creador fue el Rey de Reyes, Jar Kirby. Esta chica Big Barda, líder de las furias de Apocalypse. Y bueno, pues tres personajes más. Cyborg, Starfire, Estrella de Fuego y Raven. Los tres hicieron su debut en el mismo cómic, que fue en DC Comics Presenta número 26 de 1980. Sus creadores fueron Mark Wolfman y Josh Pérez. Cyborg, todos sabemos por las películas, que se llama Victor Stone. Starfire, Scotty Anders. Y, por supuesto, Raven, Rachel Roth. Muy bien, chamacos. Pues ahora sí, vamos con esta situación de mitos vampíricos. Quiero mandar un saludo al grupo. Ahorita me ayudas a mandar saludos, mi querido Darius, al grupo de Vampiro La Mascarada, que en esta ocasión nos están escuchando todos en el grupo. Muchísimas gracias. Y también a toda la gente que... Saludos para ellos. Y también a toda la gente que nos mandó y nos hizo comentarios acerca de los mitos vampíricos, porque gracias a ellos es que estamos haciendo este pequeño programita de mitos. Un saludo ahí también a un amigo, Daniel Osegueda. Daniel Osegueda está escuchando. Mándale un saludo a Daniel Osegueda, Darius. Mi estimado Daniel, te mando muchos saludos, mi estimado. Y aprovecho también para mandar un gran saludo, un gran afectuoso saludo a mi querida Rebeca Dracul Helsing. Un saludo para ella. Saludos. A Rebeca. Muy bien, mi querido. Así es, mi querido Darius. Primero que nada, te voy a hacer una petición muy personal. Quisiera que este programa fuera tranquilo y evitáramos a toda costa las palabras crepúsculo, las palabras amanecer y ese tipo de cosas que pueden opacar y ensuciar la imagen que tenemos. Exacto, ¿no? A lo mejor puede mencionar algo de crepúsculo, pero combinado con la palabra Blade. Ah, sí, Así sí. Así, Así, así es de acuerdo, aceptable. totalmente de acuerdo, que así es como debió haber terminado esa película, Sí, así desde ni un efectivamente. minuto de haber empezado. Hijos de la guayaba. Ok. Adelante, mi querido Darius. Primero que nada, quisiéramos saber, todos aquí presentes, que nos ilustraras un poquito, ¿cuál es la diferencia entre un vampiro literario y un vampiro real? Explícanos, por favor. Vampiro literario y vampiro real. Bueno, sabemos, el vampiro literario, dentro de ese término está su significado, basado en la literatura. Es decir, un autor puede escribir o describir un vampiro, ponerle ciertas habilidades, ciertos poderes, que a lo mejor son totalmente diferentes a los de otro autor, ¿no? Y pues hablamos de personajes típicos como Drácula de Bram Stoker, que todos sabemos que fue basado en el viejo conde Vlad Tepes. Bueno, conocemos su historia. También está, por ejemplo, en las crónicas vampíricas de Anne Rice. Anne Rice describe al Lestat como un vampiro demasiado muy cercano o muy parecido a lo que realmente podría ser el vampiro en la actualidad. Eso sería un vampiro literario, o sea, enfocado enteramente en una historia ficticia, en un universo casi casi paralelo, o pues a lo mejor en el mundo real, pero con dotes de fantasía. Y un vampiro real, híjole, creo que en programas anteriores lo mencionábamos, en alguna pregunta que nos hicieron sobre, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un vampiro energético, ¿no? ¿O qué era un vampiro energético? El vampiro real es aquel ser que es capaz de absorber la energía vital de otro ser, ya sea alimentándose con su sangre, o simplemente a lo mejor manteniendo incluso una conversación, y la otra persona puede empezar a sentirse, no sé, tal vez como desganada, con falta de energía, con falta de fuerza, mientras que el vampiro rebosa de esta energía, ¿no? Ese sería, yo creo que el ejemplo más claro de cuál es esa diferencia. Esa diferencia, así como lo hemos dicho, quiero remarcarlo un poquito nada más, lo hemos dicho mucho, bueno, pues el vampiro es un ser de ficción, literario, que tiene muchísimas, pero muchísimas vertientes en muchísimas obras de muchos muy buenos escritores, pero pues yo no me, salvo Darius, por supuesto, yo no me he topado con un vampiro real. Sí, efectivamente, y es algo, pero no te lo has topado porque obviamente tratamos de mantener la mascarada, haciendo alusión al grupo que nos está escuchando, grandes Claro. amigos. Debemos mantener esa vida oculta, ¿no? Ese secreto. Todos sabemos que si los vampiros salimos a la luz del ojo público, digamos, pues iba a ser un caos, ¿no? Pero efectivamente, reiterando lo que dices, si un vampiro es un personaje literario, les hemos incluso hecho la petición de, por favor, no se les ocurra andar cortando a gente por doquier para alimentarse de su sangre y eso los va a convertir en vampiros. No, señor, no para nada. Pídansela, por favor. Sí, efectivamente. Sí, es que de repente, pues como que nos desviamos un poquito nosotros los seres humanos ante una cosa y la otra, ¿no? Pero pues bueno, vamos a empezar aclarando cosas para que no se malinterprete algún tipo de situación, ¿no? Muy bien, mi Correcto. querido Darius, mi querido César, mi querido Dark Knight. ¿Qué es un vampiro? Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de los otros seres vivos, usualmente pues es la Correcto. sangre, ¿no? Para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías. ¿Qué es, mi querido? ¿Cómo te describes, mi querido? Darius. ¿Cómo me describo? Híjole. Es una muy buena pregunta, digo. Creo que a cualquier persona que le hagas esa pregunta, siempre lo metes en una encrucijada, ¿no? Porque siempre se va a describir como con demasiadas virtudes y casi nada de defectos, si no es que cero defectos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo me describo? Yo quisiera decir que soy un ser que efectivamente sí me alimento de la energía vital o de la esencia vital de los demás seres. Okay. ¿Por qué la sangre en particular? Porque creo que todos sabemos que la sangre es el combustible del cuerpo de cada ser, ¿cierto? Entonces, alimentándonos de la sangre podemos tener esa vida, entre comillas, ya que pues, somos los no vivos, ¿no? Pero sí, me describo como un ser que se alimenta de la energía vital de los demás seres. No, pues qué buena onda que tenemos sangre todos nosotros. Oigan, déjame decirte que la sangre es, híjole, al menos yo en todos estos años y centurias que he estado en esta tierra me he alimentado de distintas formas de energía. Energía, el ki, hablando con términos orientales o asiáticos, el ki, la esencia vital de los seres. Pero definitivamente para mí la mejor manera de alimentarse y obtener esa fuerza y energía es a través de la sangre. Perfecto. Sí, es que es, de verdad, como bien decía César Garduño hace un momento, la realidad es que es un tema bastante interesante y bastante amplio esta situación. Antes de continuar, vamos a mandar mensajes porque están un poco movidos los... bueno, hay mucha actividad en los chats, entonces para que no se nos vaya... el tiempo sin mandar saludos. Vamos a mandar saludos a Lupita Hernández, que creo que nos ha estado siguiendo bastante, ¿no? Últimamente. Buenas noches. También, por supuesto, a Manuel Islas, a Oscar Godínez. Órale, saludos, saludos a todos. Sí, Lupita, no, Manuel. Ajá, que nos dicen buenas noches. También a Roberto Eslava y, por supuesto, a Nelson Luna. Beto, Nelson, saludos. Un saludo que nos están escuchando, por supuesto. Ahorita vamos a checar más saludos. ¿Cómo ves, mi querido Darius? Empezamos por el principio. ¿Cómo te convertiste tú en vampiro? Fíjate que casualmente narraste la entrada del programa que hiciste, fue uno de los fragmentos, o ha sido uno de los fragmentos que más he utilizado cuando he convertido a mis fieles hijos, si lo podemos decir así. Efectivamente, yo no tuve elección. Yo no tuve esa elección de decidir, no tuve el poder de decisión de decir si quiero convertirme o no quiero convertirme. Mi creador o creadora, si lo quiere ver así, simplemente una noche apareció después de una muy agradable velada, pues simplemente me tomó por sorpresa, hundió sus colmillos en mi cuello y absorbió casi toda mi sangre, dejándome al punto de la muerte, al borde de la muerte. Y recuerdo muy bien su frase. Me dijo, me susurró al oído, si te dejo en este momento aquí, vas a morir, porque te he vaciado hasta el punto de la muerte. ¿Quieres vivir? Fue lo único que me preguntó. Y yo lo único que pude hacer fue asentir con la cabeza. Es lo que ella siempre me dijo, que fue lo que yo hice. Yo la verdad no recuerdo nada, estaba pues a punto de morir. Y fue entonces cuando sentí un líquido cayendo en mi boca, primero mojándome los labios en un líquido espeso, caliente, un sabor hasta cierto punto metálico. Y me dijo, bebe, bebe de mí y vivirás eternamente. Tomé su muñeca, la pegué a mis labios y comencé a beber, a succionar toda la sangre que pude. Acto seguido, mi cuerpo empezó a morir. Yo sentía un dolor impresionante dentro de mí. Me retorcía de dolor. Vagamente recuerdo que a lo lejos escuchaba su voz diciendo, no te preocupes, solo es tu envase mortal lo que está muriendo. Pronto renacerás. Y en cuestión de segundos, volví a vivir, si se le puede llamar vida a esta no vida que tengo. Y bueno, abrir los ojos y ver esa intensidad de colores, de escuchar los sonidos tan intensos. Vamos, podía escuchar las estatuas del cementerio respirar. Podía verlas como abrían sus ojos y fijaban su mirada en mí. Así fue como me convertí en vampiro. Okay. Esa es tu historia, mi querido Darius. Es un resumen. Sí, de cómo te convertiste, ¿no? Es correcto. Que bueno, a esto nos lleva, no sé qué opinen mi querido César y mi querido Dark Knight, que es lo más clásico, ¿no? La mordida de otro vampiro te convierte en vampiro. Ese es un modo de convertirse en vampiro, ¿cierto? Déjalo complemento tu frase. Sí, efectivamente, David Moore es la más clásica y de hecho la más aceptada dentro de la literatura, dentro del folclore. Pero no es simplemente que te muerda. Debes vaciarte de tu sangre al punto de la muerte para sustituir tu sangre con la sangre inmortal. Uh-huh. Ok. Mi querido Dark Knight, ¿te has topado con un vampiro que te ha querido morder? Fíjate que no. El vampiro más cercano que conozco es aquí, el querido Darius. Es el más cercano que he visto. Bueno, eso lo he escuchado. En la mayoría de las novelas, convertirte en vampiro es por la mordida del vampiro, ¿no? No. La mordida del vampiro solamente es, en la mayoría de las novelas, es, te vuelves como su, el humano se vuelve su familiar. Exactamente, gracias mi querido César, su familia. No hay de qué, mi querido Darius. Un ser, un humano que va a estar ahí y que va a estar dispuesto a dar su sangre, es decir, a servir como alimento uh-huh. para el vampiro. Y para poder completar el ritual, pues sí, como te dije, debe quitar, digamos, la sangre humana y darte la sangre inmortal. Sustituirla por sangre inmortal. Claro. Sí, debe de haber un intercambio de sangre entre las dos partes, ¿no? Sí, es correcto, porque muchas veces también algo que, mientras el vampiro más se alimente del humano, este humano se vuelve su esclavo. No encuentro ahorita otro término. Se vuelve como su esclavo, se vuelve su fiel seguidor. Porque el humano, aunque suene un poco extraño, el humano siente un placer indescriptible al sentir la mordida del vampiro y al sentir cómo su sangre sale de su cuerpo para alimentar al vampiro. Claro. Muy bien. Nacer vampiro también se puede, ¿no? Ser hijo de una mujer humana y un vampiro, ¿te convierte en vampiro o algo como Blade, algo así? Sí, de hecho existe y se le llama Dampir, con D de dedo, D de dedo H, Dampir. Sí, este, ajá, es un Dampir, ok. Dampir y efectivamente es mitad humano, mitad vampiro. Tiene pues las habilidades vampiro, pero no tendría La las inmortalidad o algo debilidades, así. las debilidades típicas como lo es la intolerancia a la luz del sol, el fuego y cosas por el estilo. Sí, sí es posible, pero para que se logre, el vampiro debe alimentarse de la mujer encinta. O sea, la mujer debe estar encinta dentro de los primeros 4 meses de gestación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la sangre del vampiro haga modificaciones en el código genético. Sí, claro, entendemos. ¿No? Sí. Así es. Ok, otra forma es por medio de un hechicero, ¿no? O sea, un hechicero también me puede convertir en vampiro. Sí, pero pero tiene es esta transformación puede llegar a tener una vigencia o un límite de tiempo. O sea, no es para siempre. Vamos a, ¿no? Ajá, o sea, vamos, para que el vampiro creado mediante un hechizo o magia, cada cierto tiempo debe estar volviendo a hacer el ritual. Es decir, tiene que volver a buscar a este hechicero o a este brujo, tiene que volver a hacer todo el ritual para que no se pierda esas habilidades o esa conversión, ¿no? Claro, para que pueda tener un cierto tiempo, digamos, ¿no? Así es correcto. Así es. Y además, el vampiro creado mediante este ritual no va a poder evolucionar como un vampiro normal evoluciona a través de los años. Simplemente después de X tiempo, pues, el individuo en cuestión va a perder todas las habilidades y volver a ser un humano. Fíjate, mi querido César Garduño, ¿te convertirías en vampiro? Mira, no lo sé. No lo La sé, inmortalidad esa, ¿no? honestamente. ¿Pero por qué? Pues es La todo. inmortalidad es atrayente. El ser atrayente es también atrayente, porque la forma en que se presenta el vampiro o la vampira se le pinta como una persona a la que no te le puedes resistir sexualmente. Porque incluso el acto de la mordida, de la alimentación de la sangre, es un acto con mucho sexapil, ¿no? Es correcto, es correcto. Pero en la realidad, ya llevando todo eso a la realidad, pues quién sabe si sea tan divertido vivir para siempre, Sí, ¿no? no, está cañón, ¿no? Pregúntale a Darius, quién sabe cuántas cosas ya pasó. Digo, ya un poco más de 1200 años, créeme Sí, está cañón. que. Sí, han habido momentos, sí, no lo negaré, tienes razón, mi querido César. Sí, han habido periodos en donde definitivamente cada vampiro decide dormir. Y se duermen como. Vamos, yo me he dormido, en el traslapso, me he dormido 100, 150 años. Porque te aburres. Pero después despiertas y. Este mundo es un gran parque de diversiones. Ok, mi querido Darius, mi querido César, mi querido Dark Knight. Alguno de. A ver, por ejemplo, primero Dark Knight, ¿cómo te protegerías de un vampiro? Fíjate que ya esa es una de mis bastante de la literatura que tenemos. Obviamente todos dicen que con un collar de ajos, que un crucifijo. La pregunta sería para Darius, ¿en verdad todo eso funciona? Exactamente. Ok, antes de contestar, mi querido César, ¿cómo te defenderías? Pues hay muchas formas, ¿no? Ahorita con la reclusión de la pandemia, simplemente con quedarte en tu casa y no invitar a un vampiro a que entre, pues es más que suficiente, ¿no? También dicen, sí, claro. ¿No les aventamos Humberto los calzones al revés? Ah, no, son las brujas, ¿verdad? Son brujas esas. Son las brujas. Ah, sí, perdón. Yo, amigo, no, pues yo ya traigo mi collar de ajos. Pues lo dije desde el principio, ¿a poco no? Dije, yo traigo mi collar de ajos. Dije, no sé qué. Me vienen a querer agarrar por la retaguardia, alguna onda así. Dije, no, ahorita sí, no. Y me bañé con agua bendita, chaval. Me bañé con agua. ¿Y no te deshiciste? No, este sonó. Ni bueno, me salió humo ni nada. Ah, bueno, ya estás. Bueno, pero estábamos comentando antes del programa. Bueno, ¿qué pasa si el vampiro no es católico, no? Le llegas con la cruz y ¿qué va a pasar? Fíjate que, ok, ahí te va. A ver, échale, Darío, ya explican. ¿Qué tal si estamos aquí? Ahorita nos llega una horda de vampiros y no sabemos ni qué hacer. Si ni me sirve mi collar de ajos, pues mañana me hago una salsa mejor y ya dejo de estar desperdiciando los ajos. A ver, échale. Ahí les va. Collar de ajos no sirve para... Chale, qué chingada. Déjame la quito de una vez. Porque sí pesa. El crucifijo tampoco funciona. De hecho, a mí me gustan mucho los crucifijos. Tengo algunos en mi castillo. Algunos otros autores también manejan que la plata, ¿no? Dagas de plata. Pero no, tampoco funcionan. Esas maneras tradicionales de defensa no funcionan. Ahora, ¿qué pasa con si el vampiro no es católico? Fíjate que hay en todo el mundo hay vampiros. Ok. En distintos países que tienen diferentes religiones, hay vampiros en la India, en Oriente, en Asia, en Sudamérica, en Estados Unidos, y sabemos que, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, que hay iglesias que la protestante, que la evangelista y que no sé qué, bla, bla, bla, bla. Cada vampiro, o más bien tienen su cada región tiene su propia manera de defenderse, sí, de acuerdo al folclore. Si el vampiro no es católico, pues simplemente un crucifijo, como ya lo dije, no funciona. Pero en el caso de que funcionara, pues no, si no es católico no le funcionaría, no tendría el efecto. Pero a lo mejor si es un vampiro de la India, pues no sé, tal vez si le pones una imagen de Ganesha o de Vishnu o cosas así, pues tal vez funcione. Okay. Pero en general, ninguna deidad, ninguna imagen de la deidad propia de la religión, de cualquiera, funciona. Qué la Ahora, también como lo describe, y por segunda ocasión saludamos al grupo Vampiro La Mascarada, porque hablamos de uno de los juegos de White Wolf, que salió para la PC. Muy bueno, por cierto. Exactamente, que fue Vampire the Masquerade, y el juego número 2, que fue Bloodlines. Cuando al principio, cuando recién se decide spoilear mucho, cuando se convierte el personaje principal en el vampiro, el que lo ayuda, el que le da como que las clases rápidas al principio, le dice: el sol es lo único que te mata, el fuego es lo único que te mata, eres inmortal, no te hace nada el agua bendita, los crucifijos, bla, bla, bla. Pero eso sí, un escopetazo a quemarropa en la cabeza, eso sí te va a doler. Y a lo mejor te tarda cerca de un año en volver a curarte. Puede curarte por completo, pero te va a afectar, ¿no? En resumen, esa es tu respuesta. No manches, ¿cómo crees? O sea Así que que ya podemos valió. decir que los vampiros han evolucionado con el mundo en el que estamos. Efectivamente, sí, han evolucionado. Y otra cosa que también en algunos programas anteriores lo he mencionado, nosotros mismos fuimos los que inventamos todas esas esos mitos de que te defiendes de un vampiro con el collar de ajos. Porque como sabemos que no funciona, en la famosa época de por ejemplo, de la cacería de brujas de Salem, por ejemplo, en ese tipo de comunidades y en esa época donde creían que todo lo que la ciencia era obra del demonio, nosotros inventamos esos rumores. No, el vampiro un vampiro no se puede reflejar en un espejo. ¿Cuál? Eso es totalmente falso. Claro que nos vemos en un espejo, claro que podemos estar cerca de la plata, de los crucifijos, de los ajos, claro. Nosotros lo inventamos porque, pues para evitar que nos atacara, para evitar que nos estuvieran cazando. Muy bien. No, pues sí. Sí, es buena estrategia, así que tu collar de ajos ya tira la basura. No, y el agua bendita. No, esta tampoco sirve, no estás oyendo que No, no, tampoco pero sirve. Incluso concentrada, no, hay ni otros tampoco. autores, No. que en sus novelas mencionan de que el vampiro no puede cruzar un río de donde un río que esté corriendo, donde el agua esté corriendo hacia alguna dirección. Sí, hay algunos, sí. Eso también es totalmente falso. O sea, si sí pueden. Claro. No manches, pues. No manches. Ok. Oye, mi querido Darius, ¿cómo evito que me conviertas en vampiro? Porque si no me va a funcionar el ajo ni el crucifijo, ¿cómo voy a evitar que me conviertas en vampiro? O ya valí quesadilla si me. Si me escogiste, ya valió gorro, ¿cómo? Pues mira, efectivamente el vampiro elige a su hijo o hija. Así lo denominamos, así es el término que les damos a aquellos que creamos. Los elegimos por ciertas características, a lo mejor por su inteligencia, por sus habilidades, etcétera, etcétera. ¿Y cómo te proteges o cómo evitas convertirte en vampiro? Bueno, para empezar, no te topes conmigo porque yo no te voy a dar. Tal vez no te dé lección. Yo me la tomé, ¿no? Pero efectivamente, ya en la actualidad, mira, aquel vampiro que quiere convertir a un humano, normalmente lo hace para tener compañía. Sí, efectivamente, la inmortalidad es genial hasta que te das cuenta que la pasarás solo. Pero bueno, basta de filosofía. Pues simplemente cuídate, procura o trata de identificar quién es un vampiro y quién no, y sobre todo si un vampiro si te confiesa que es un vampiro. Y se quiere alimentar de ti, pues tú de entrada di no y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Suena chistoso, pero así es. Realmente no hay una manera efectiva que puedas hacer para defenderte de Pues ya valió nosotros. gorro. Ok. Pues bueno, nuestro amigo Óscar Godínez. Saludotes. Un saludote Saludos. a Óscar Godínez. Nos dice: y le estaca en el corazón. ¿Pueden entrar a una casa sin ser invitados? Sí, o sea, ahorita Darius nos está aclarando que sí, que todo eso no es cierto, ¿no? No, espérame. La estaca lo único que hace es paralizarte. La estaca en el corazón sí, sí funciona, pero lo único que hace es Y paralizarte o tiene que paralizar ser al vampiro. de madera o algo por el estilo. Puede ser madera, puede ser O sea, ahí el metal, material no metal. importa. O sea, el chiste es estacar el corazón. Ah, ok. Ah, mira. Por eso se llama esa onda. Sí, no, es que no se había ocurrido, la verdad. Muy bien. También el vampiro ha desarrollado o tiene una habilidad que puede ponerle a su corazón una armadura interior. ¿En serio? Ahora, lo que mencionabas de que un vampiro puede entrar a una casa si no es invitado, sí y no. Ajá. Sí han habido casos donde el vampiro no puede entrar a la casa si no es invitado, pero normalmente es si la casa en cuestión o las personas que habitan esa casa tienen una fuerza de voluntad muy grande, muy alta. Hay humanos que pueden resistirse a los a la atracción del vampiro. Ah, mira. Pero también hemos modificado ese mito a nuestro beneficio en decir un vampiro, si es un vampiro, si no le invitas no puede entrar a tu casa. Claro. A veces sí podemos. Pero si la familia o la persona tiene una fuerza de voluntad inmensa y sobre todo fe, si tiene una fe muy grande, si es un poco, o sea, sí va a poder entrar, pero el vampiro va a estar como incómodo. Claro. Sentir esa fuerza o esa energía que lo quiere repeler. Y es la energía que habita en la casa. Ok, sí. No, sí, es que fíjate que hay muchas situaciones. Ahorita me voy a permitir, ya para empezar a terminar el programa, me voy a permitir leer una carta que nos mandó un amigo del programa. Yo lo diría así porque siempre nos anda mandando preguntas y mandando situaciones. Vamos a agradecer a las personas que gracias a ellas se hizo este programa. Y al final voy a decir algunas cosillas por ahí que me han mandado y que por eso decidimos hacer este programa, porque pues eso de que pensar que los vampiros se iluminan y transmiten luz por cierta película que no voy a mencionar. Porque todos ya saben. Confiesa, Darius, ¿tienes o no tienes diamantitos en la piel? Lo saca de colores. Es que eso fue creado nada más para los cubiertos. Eso déjelo para que Blake se los acabe y los mate menos de 6. Sí, exactamente. Entonces ya al final vamos a hacer ese tipo de comentarios. Para ya empezar a terminar y empezar a despedirnos, bueno, pues voy a leer una carta tal cual nos llegó al correo. Entonces, pues pongan mucha atención porque tiene cosas muy interesantes. Dice: hola Arkham, me siento muy chévere al escucharlos. Me parece genial cómo tocan los temas en su programa. He visto en la red varios que tratan los temas de literatura y demás temas, y me parecen algo chimbo. Me agrada cómo echan carreta entre todos y me hacen sentir parte de la reunión. Realmente no sé de qué parte de América es nuestro amigo. En alguna ocasión nos dijo, la verdad se me olvidó, una disculpa. Ocupa algunas palabritas que no llego a entender. Chimbo, no sé qué quiera decir. Si alguien nos puede orientar, no sé qué es chimbo. Y dice: me agrada cómo echan carreta. Me imagino que es como relajo. Como relajo o algo relajo. Así, ¿no? Agradezco toda la información que nos proporcionan de manera tan jocosa. Créanme que por lo menos a mí sí me interesa su programa y lo escucho siempre. Se ve que conocen sus temas sin llegar a verse unos sabiondos de todo. A veces hasta me siento acompañado cuando los escucho y me dan ganas de leer más y más. La verdad ya hasta estoy escribiendo y si me salen bien los cuentos que estoy haciendo, se los mando para que Uri los lea en los cuentos de Arkham. Se me ocurrió por tantos datos que dan en Arkham. Con todo gusto, hemos dicho siempre que, por supuesto, que es un espacio completamente abierto y que cualquiera que pueda mandar y que quiera mandar sus cuentos, adelante, y aquí los leemos. Continúo. Me da risa cómo sueltan broma con Darius y conmigo, aunque debo de aclarar que yo no soy gay, ni pretendo serlo. Yo tengo mi vampireza, quien también los esté escuchando seguramente, a quien espero le manden saludos. Ella se llama Aura, es un nombre de vampira, claro. Pues un saludo a Aura, ¿no? Que nos está escuchando seguramente. Un saludo a vampireza Aura. Un saludote. Quisiera pedirles que no descuiden los temas del vampirismo, que son los que a mí me gustan más, evidentemente. Pero aún así, me gustan los temas que tratan de cómics, películas y ciencia ficción, porque me gusta todo ese universo completo de fantasía y literatura. A Dark Knight, su cultura que comparte con nosotros, en verdad, gracias. Quisiera agradecerles a todos por su empeño en dar el conocimiento adecuado a los temas que tratan. A Rodo, el Marvelita por excelencia, por sus cómics y recomendaciones que me han hecho leer más cómics. Por cierto, cuando hagan el juego de rol, ¿podría ser de vampiros? Bueno, sí podría, no veo por qué no. Claro. ¿No? A Humberto por sus explicaciones que nos da y por crearme la curiosidad de la ciencia ficción. Aunque odia a los chocolateros y refresqueros, ha de ser una persona muy delgada, supongo. No, para nada, me lo agarro. Ese es el trance, se pasó de lanza, ¿eh? Ok. Ok, continúo. Quisiera agradecerle también a Darius por contestar mis preguntas y por su información, que a veces no sé de dónde encontrarla, porque el tema ya es un poco, muy poco conocido, no como anteriormente que había más información. Bueno, esto ya me lo dice a mí. Y por último, quiero agradecer a Uri por organizar Arkham. La verdad, sí me hace ilusión su programa y sus temas. Ok. De verdad, gracias a todos por saludarlos, por los saludos y porque me mencionan constantemente. Sigan con su programa y les dejo algunas sugerencias para unos temas. Antes de continuar, me salté un pedazo de cosas que me dice a mi persona. Le agradezco muchísimo, no soy mucho de estarlo divulgando, pero muchísimas gracias por lo que me dice a mí, de verdad. Atentamente, el vampiro Ethan. Wow. Ajá, un saludo al vampiro Ethan. Oye, te voy a comentar aquí los temas. La verdad es que sí están buenos, ¿eh? Mira, fíjate, dice Morbius y Blade. Pues de hecho no hemos hecho programa de Morbius ni de Blade ni nada de eso. No, de Blade sí hay que hacerlo junto con el de Crepúsculo. Así, ¿verdad? Ok. Ajá. El significado de los poderes vampíricos. Ok. Relación del vampiro con otras criaturas. Ah, sí, es verdad. Sí. Okay. Eso también está interesante. Gárgolas. Vampiresas de la historia. Ah, sí, es cierto. Esa, fíjate que está bien. Sí, o sea, no se me había ocurrido y sí es un buen tema. Ajá. Comentarios completos. Por mencionar una más rápidamente. Sí, cómo no. Una de las más famosas está Elizabeth Báthory. Sí, sabía que ibas a decir eso, claro. Claro. Gran amiga, por cierto. Gran, me imagino que sí. Cariñosa amiga. Se conocieron una noche de abril. Amiga cariñosa, claro. Y por último dice comentarios completos de obras vampíricas como Drácula o Crónicas Vampiras de Anne Rice. Gracias por todo, atentamente el vampiro Beta. Sí, y a mí que me parto un rayo, ¿verdad? Pero no, pues es que acabas de entrar. Saludos también. No, ya tiene tiempo que nos llegó el correo, ¿no? Aquí pregunta Daniel Ocegueda que si las balas de plata, como en el Santo, sí, sí matan a los vampiros. No, falso, totalmente. ¿No? No, o sea, es una bala normal, obviamente, si le disparas en el corazón, o sea, sería más posible, ¿no? Pero creo que la forma más atinada de cómo matar a un vampiro, no les voy a decir qué es, porque si no les spoileo el libro, pero lean Drácula. De Bram Stoker. De Bram Stoker. Ajá. Oye, Darius, fíjate correcto. Que aquí otra, otra pregunta. Manuel Islas, ¿la luz ultravioleta les hace daño? Sí. Sí, ah, ok. Sí, sí, porque realmente la luz del sol lo que afecta precisamente es los rayos UV. Ah, ok. O sea, no tanto el rayo del sol, sino los UV que contiene. Es correcto. Ah, carambolas. Sí, de hecho, mira, como dato curioso, hablando del libro de Bram Stoker, en el mismo libro se cuenta cómo los vampiros sí pueden andar a la luz del día. Sí, claro. No pueden usar sus poderes vampíricos, pero pueden andar en la luz del día. Así es. En realidad, quien inició el mito de que los vampiros, para los vampiros es mortal el sol, fue Murnau en 1922 con su película Nosferatu. Es la primera vez en que se habla de que el sol es mortal para los vampiros. Es correcto. Sí, porque en Drácula nada más dice que no sale de día, pero no menciona alguna cosa similar. Ok. Pero si recuerdas, en el libro de Bram Stoker, y también en la adaptación que hizo Francis Ford Coppola, sale durante el día. Y puede utilizar solamente unos cuantos de sus poderes, o sea, no a todos y no con toda su intensidad. No con toda su intensidad, pero sí, correcto. Pero si te fijas en todos los textos y películas donde el vampiro puede salir durante el día, casualmente son días nublados. Ah, ok, sí. O sea, no es un cielo completamente abierto donde está el sol ahí, al mediodía, en el mero apogeo. Siempre son días nublados. Ah, fíjate. Ah, pues está interesante. Muy bien, ahora vamos a mandar un agradecimiento y saludos a estas personas. Julián Leonardo Novoa Gómez, Óscar Uribe Antía. Antía, sí. Fabián Cervantes y Lisette Rueda. Y Mario Ortega Peña, un saludo para ellos que nos mandaron. Saludote para todos. ¿Sí? Y gracias a ellos está haciendo el programa. No, salvo la mejor opinión de Darío, no. Un vampiro no despide lucecitas, ni de colores, ni de ningún tipo de luz que emane su cuerpo. Ni se vista de rosa. Ni se viste de rosa. Ni corta florecitas al mediodía. No, no, estoy feo, soy horrible porque brille. No, esa es una basura que no debió haber existido. Sí que, ya ahora sí, ya fuera de relajo, me parece, no sé si estoy equivocado, Darío me comentará, pero me parece que ni siquiera... esta novela, esta película, ni siquiera está considerado en el universo vampírico. No, de hecho es considerada dentro la película está en, creo que en los primeros lugares de los famosos premios Razzie. Ajá, sí. Creo que son a lo peor del cine. A lo peor del cine, exactamente. A lo peor del cine, y creo que está en los primeros lugares. Así es. Y mi querido... sí, efectivamente, si tú le preguntas a los hay investigadores, de hecho podría hacer una comparativa que Anne Rice y publicó un poco en sus novelas. Sí existe una sociedad parecida a lo que Anne Rice describe como la Talamasca, que es una sociedad que se encarga de investigar lo sobrenatural. Y con todos esos eruditos y todo, sí, efectivamente hacen análisis de obras de libros y de películas, y todo lo que tenga que ver con el tema Crepúsculo está considerado como basura, okay. Ni siquiera puede se le otorga el término vampiro. Así es, no está ni considerada dentro de él. Muy bien, mi querido Dark Knight, ¿cómo viste Drácula de Bram Stoker de 1992 del señor Coppola? Fíjate que yo siento que es la mejor adaptación que se ha dado de la novela, tal cual. Aunque obviamente hay más películas de vampiros, y Drácula es la que más ha tenido películas sobre ese personaje. Así es. Pero esta de Francis Ford Coppola es la que más se apega a Bram Stoker, a lo que hizo Bram Stoker. Perfecto. También yo recomendaría, hay una película, es considerada la mejor de todas las adaptaciones, que es de 1977, producción para televisión del NBC en Inglaterra, con Louis Jordan como Drácula. Ah, ok, sí. Entonces se las recomiendo, está muy interesante. Y bueno, no sé qué tan cierto sea, pero es considerada la mejor de todas. La mejor como película para televisión. Sí. Como película de adaptación a Drácula. Sí, sí, pero me refiero a que a nivel, o sea, sí tienes razón, sí, sí, incluso entre la sociedad vampírica está considerada, tiene esa categoría, sin embargo, es como adaptación de la historia de Bram Stoker para la televisión. Para la televisión, ajá. Ajá, sí, la de Coppola para la pantalla grande. Para la pantalla grande, claro. Es correcto. Sí, así es. Muy bien. Bueno, pues ya rápidamente, nada más para completar esto. Recuerden que dentro de 8 días tenemos Escalofrío con el tema de terror real. Vamos a salir de fiesta. Unas situaciones verdaderamente terroríficas que viven las personas cuando no están conscientes ya en la fiesta, ¿no? Podríamos llamarlo de esa manera. Y no se les olvide que dentro de 15 días empezamos con los especiales ya de Día de Muertos. Vamos a tener invitados especiales y, por supuesto, vamos a hablar de todas estas situaciones terroríficas. Vamos a dar recomendaciones de películas, de cómics, de libros. Y, por supuesto, vamos a tener invitados especiales en cuestión del programa Escalofrío. Y, pues no se lo pierdan, van a ser 4 días continuos de programa. El 29 de octubre toca Arkham, es viernes. El 30 toca Escalofrío, el 31 vuelve a tocar Arkham y el día 1 de noviembre vuelve a tocar Escalofrío. Para dentro de 8 días ya les doy los temas que vamos a tratar y pues quién van a estar con nosotros, ¿no? ¿Cómo ves? Ajá. Perfecto. Muy bien, chamacos, muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar sobre este programa? Pues creo que va a ser el primero de muchos programas sobre este tema, porque saldrán muchas. Sí, pues ya el vampiro Tania nos dio varias. Sí, varios hasta temas. Sí, y todo, varios temas que sí, bastante interesantes. Nada más hablar de Drácula es un tema para un chorro de programas. Sí, no, es una cosa que para qué te cuento. Es una cosa esplendorosa. Así es. Pues mira, yo tengo unos libritos para recomendación como de costumbre. Ajá. ¿Son de Mafalda? ¿Mandé? ¿Son de Mafalda? No, ¿qué crees? Es Crepúsculo. No. Te cuelgo. No, mira, a ver, échale. Les recomiendo dos libros que a mí me parecen muy especiales, porque ya lo comentábamos en una anterior ocasión con mi amigo Darius, que en la literatura, los primeros vampiros fueron mujeres. Ajá. Antes del Drácula de Bram Stoker. Entonces, el primer libro que les recomiendo es de 1836. Si recuerdan, el Drácula es de 1897, así el de es. Bram Stoker. Sí. Así es. Este libro de 1836 de Théophile Gautier se llama Clarimonda. Clarimonda, sí. Y está considerado el primer libro de tópico netamente ya vampírico, que cuenta la historia de un padrecito que se enamora de una vampira, ¿no? Y todo lo que sucede a través de eso. Y el otro de 1872, también anterior a Drácula, que se llama Carmila. De Sheridan Le Fanu, exactamente. Que también es otra vampira y que, como lo mencionábamos en la vez anterior, pues muestra una vampira lesbiana. Que para aquel momento, pues sí, fue todo un shock. Pero es muy interesante leer estas dos historias, que aunque todavía no está muy cimentado las características del vampiro, pues ya son precedentes muy importantes, ¿no? ¿Sí? Y estos libros, pues los encuentran en cualquier librería. Perfecto. Ahí nos los pones, nos los poteas, porfa, mi querido. Claro, como César, siempre. Como siempre. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, les agradezco mucho. Muchas gracias, mi querido Dark Knight. Muchas gracias a nuestro querido amigo Darius. Y pues, buenas noches, nos vemos pronto. Muchas gracias. Un saludo especial al vampiro Ethan. Gracias por sus comentarios. Ah, sí, efectivamente. Muchísimas gracias también a mi querido César Garduño. El sentido Garduño se llama ahora. El sentido Garduño. Garduño con sentimiento. Garduño con sentimiento. No, para nada, para nada. Pues muchas gracias, como siempre. Un gustazo estar con todos ustedes compartiendo estos momentos. Alberto, Dark Knight, Darius, Uriel y Humberto. Un gustazo, como siempre. Y también toda la gente que está de aquel lado, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por recibirnos con ustedes cada 8 días, y pues nos vemos en la que sigue. En la que sigue, así es. Mi querido Darius, muchísimas gracias porque siempre nos iluminas un poquito, no como en tu película, pero nos iluminas con tu conocimiento, con tu conocimiento vasto acerca de este universo vampírico bastante extenso. No, pues muchas gracias a ti, Uri, Humberto, Dark Knight, César, pero sobre todo muchas gracias a todos los que nos escuchan, el grupo Vampiro La Mascarada, Vampiro Ethan, gran amigo, y gracias por sus comentarios, por sus recomendaciones, por sus sugerencias de temas, por siempre ser fieles seguidores de este su programa Arkham. Y también quiero agregar una recomendación que es definitivamente, para mi forma de ver, si no es que la mejor primer película que tocaba el tema de vampiro del año 1922, Nosferatu. Claro. Definitivamente de las mejores. Y claro, vamos a hacer nuestra propia investigación de los temas que sugiere el vampiro Ethan. Saludos a todos y que tengan unas no tan sangrientas noches. Buenas lunas, exacto. Oye, pues ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos. Y agradecemos por último a Luna C, al Camacho, Andrade MCA. Y a Carlos Malcavian. A Roberto Eslava, ya dije, nos saludó, nos dijo buenas noches. Adolf Garza y Jorge RG, que nos están viendo. Escuchando, sí. Escuchando, bueno, escuchando, viendo el fondo del programa. Muchísimas gracias a todos y de verdad que tengan muy buenas lunas. Que así sea.